Seguimos con más de La Rayuela, ciertamente. Un abrazo y le agradecemos a Jairo que está en los controles. Gracias, Jairo. Gracias tu esfuerzo, tu trabajo el día de hoy. Bueno, queríamos comentarles también la fiesta de los muertos. Ya el día, estamos ya pues a puerta ciertamente de iniciar un feriado bastante grande, ¿no? Y claro, viene una celebración, digamos, para nosotros una celebración. Cada pueblo celebra de diferentes maneras. Nosotros vamos al cementerio, hay cementerios como el cementerio, por ejemplo, de Calderón, donde pues todavía, hasta ahora, se puede ver algunas comunidades, algunas personas indígenas, en fin, que llevan comida para compartirla con sus muertos, con sus finados, ¿no? Colada, qué sé yo, mote, papitas con cáscara, un poco de chancho, en fin. Y claro, tienen unas grandes mantas en el, digamos, al pie de sus muertos, y ahí, entre cánticos, entre oraciones, pues también se alimentan. Otros pues simplemente ir al cementerio a poner unas flores, a renovar las flores, a renovar el amor, a orar ciertamente por sus difuntos, y eso es todo. Cada país tiene lo suyo. En este caso quiero también referirme a una invitación que está hecha para todas, amigas, para todos, el día 31 de octubre. Fiesta de Día de Muertos. Esto es presentado por el Fondo de Cultura Económica del Fondo Cultural Carlos Fuentes, acá en Quito, Pichincha. Cuéntanos, Diego, qué nos están ofreciendo, y gracias, por supuesto, a la Fundación y al Fondo de Cultura Económica. Desde México nos invitan, no hay valor, es entrada totalmente libre. Por favor. Claro que sí. Dentro de todo esto se hará una fiesta por el Día de Muertos con todos los ingredientes de la cultura mexicana. ¿Qué va a haber? En este momento, en este proceso, ¿qué va a haber? Música en vivo, como rancheras y San Jorocho, gastronomía mexicana, miren ustedes, amigos y amigas, sobre todo lo que es champurrado, pan de muertos y los tradicionales y típicos tacos que uno conoce, inclusive aquí en Sudamérica. Así, ¿no? Es. También va a haber eventos de cine, en especial cine mexicano. ¿Y quién no recuerda a El Santo, por ejemplo, versus Las Momias de Guanajuato? Creo que es una película de antaño, ¿no? Y de bastante tiempo, pero sobre todo que perduran hoy en día. Así es. Canelazo también de cortesía, ¿eh? Y sobre todo va a haber un concurso de disfraces solo de personajes mexicanos, y el premio va a ser de $40 en bonos para libros. Mil gracias, Diego. Nosotros queremos agradecer al Fondo de Cultura Económica, a la Fundación Carlos Fuentes, y esta invitación, fiesta de Día de Muertos. Bueno, pero hablando de muertos, hablando de celebraciones, de recorridos, ¿recuerdan ustedes el día viernes nos quedamos con los churros hechos, decimos, ¿no? En nuestra cultura popular. Siempre es grato recibirle a Karina Jaya, una persona que conoce mucho precisamente de este tipo de celebraciones, es una investigadora. Ella vive en el barrio del Tejar, ustedes ya saben para dónde voy. Ha estado con nosotros en otras ocasiones acá, en La Rayuela. Tuvo una emergencia, tuvo un evento que pues salía de sus manos y no pudo llegar el día viernes. Pero está puntualísima el día de hoy con nosotros. Ella es una conocedora a fondo del barrio, del convento y del museo de El Tejar. Karina, querida, un abrazo enorme. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la espera y por la invitación también. Siempre es un gusto para nosotros venir acá a la Casa de la Cultura, que siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Karina, cuéntanos. Hablemos un poquito. Sabemos que hay algunas actividades precisamente por esta celebración de difuntos. Ahora mismo te cuento que Diego, pues me hablaba, conocía él un poco del Tejar, me decía, yo conozco por mi cuenta, parece que es un chico bastante curioso, bastante afanoso por la cultura, por estos eventos, me alegra mucho, por cierto. Pero cuéntanos un poquito, hagamos un poco de historia, ¿no? del Tejar y obviamente del cementerio, del museo, ¿no? Ten la bondad, te escuchamos. Bueno, el Tejar es un barrio rico en tradiciones, leyendas y esta joya arquitectónica que posee el convento del Tejar, ¿no? Desde hace 3 años hemos venido realizando este tipo de visitas. Este proyecto sirvió para que la gente conozca este espacio que estaba abandonado por algún tiempo, ¿no? Y este proyecto pues dio a conocer su riqueza histórica, su riqueza arquitectónica y sobre todo sus leyendas, de donde nace el grupo Leyendas Nocturnas, ¿no? Con chicos del barrio, bajo mi dirección. Y bueno, el Tejar, el convento en sí, es una construcción que data de 1744 aproximadamente, creado y fundado por el padre Francisco de Jesús Bolaños. Este convento es de orden mercedaria. Y claro, como tú decías, hay un museo dentro de este espacio, que bueno, hoy con otra nueva administración está en proceso nuevamente de restauración y todo, no está abierto al público. Sin embargo, seguimos visitando sus espacios y especialmente el cementerio, ¿no? El cementerio del Tejar es el primer cementerio público de Quito. Recordemos que en la antigüedad la gente pobre no tenía dónde ser sepultada. La gente de dinero pagaba y compraba sus capillas, sus mausoleos dentro de las iglesias, y la gente pobre no tenía dónde ser sepultada. Así que en 1795 el padre José Pérez decide crear este cementerio para los pobres. Por eso es considerado el primer cementerio público de Quito, y donde descansaron restos de varios personajes importantes, como el doctor Eugenio Espejo, que en la actualidad sus restos están resguardados en la capilla de San José, que es junto a la iglesia del Tejar. Pero fue un cementerio, y es todavía un cementerio muy importante dentro de la historia de la ciudad de Quito. Es importante conocer esto porque quienes vivimos acá en la ciudad de Quito, quienes somos quiteños, quienes no lo son, pero esto es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro patrimonio, sin lugar a dudas. ¿Querías referirte? No, sí. Claro, igual entiendo yo que el Tejar hace algún tiempo era un barrio popular, digámoslo así. Mucha gente con mucha historia que creo yo que ha generado igual sus propias anécdotas, sus propias continuidades para la descendencia también. Y pues creo yo que es algo que hay que mantenerlo, hay que perdurar, hay que hacer lo que perdure, en especial con este tipo de anécdotas, historias, inclusive ahora que se están haciendo recorridos, que ves mucho mejor, porque inclusive hoy por hoy hay gente que no lo conoce muy bien al barrio, o tal vez simplemente tiene una mención de lo que dice, sí, sí lo he escuchado, es por tal parte o por tal cosa, pero toda esa riqueza cultural que lo mantiene y que lo tiene, creo yo que hay que mantenerlo y hay que explotarlo de cierta manera. Y es interesante porque no solo es en el Tejar, sino también en otros lugares del centro histórico de Quito o en ciertos otros lados que también poco a poco se han ido un poco disolviendo, digámoslo así. Pero hoy por hoy, con todo ese tipo de actividades, inclusive en estas fechas, creo yo del 31 de octubre o el 1 y 2 de noviembre, se mantiene y perdura en todo este tipo de actividades. Entonces me parece muy interesante lo que se está haciendo y con una buena perspectiva de lo que se hace. Claro que sí, muy poca gente conoce. Sí, ya como te mencioné, estamos 3 años dando a conocer este lugar, pero todavía hay gente que dice, yo he venido, solo he pasado por los túneles, pero no me imaginé que hay esta belleza dentro de este bar. Entonces, es un lugar que mucha gente desconoce. Por ejemplo, desconoce que ahí se atendieron a los soldados de la batalla de Pichincha, españoles y republicanos, que se dio ahí los santos óleos según los libros, ¿no?, que tenemos en el Tejar, que dice que ahí se dio los santos óleos a Don Calderón, por ejemplo, o que la bandera de la Gran Colombia después del triunfo de la batalla de Pichincha se flameó en las torres de la iglesia del Tejar como símbolo de independencia. Son muchos, muchos datos históricos que hacen rico este espacio y que nosotros estamos encargados de dar a conocer a la gente. Por eso este primero de noviembre vamos a celebrar el 3er aniversario de apertura con Leyendas Nocturnas en el convento del Tejar, y vamos a tener un recorrido especial con las historias que les acabo de mencionar, leyendas tradicionales con obras de teatro, y también vamos a tener el rescate de algunos ritos funerarios de antaño. Todo eso va a ser, es un recorrido bastante interactivo, donde la gente no va a ir solo a escuchar y a escuchar un tipo de explicación, sino que va a ser partícipe de este evento. Incluso van a poder tomar colada morada y guagua de pan dentro del cementerio, junto a los difuntos para celebrar también este día, ¿no? Bueno, hacer un recorrido en un cementerio, en lo personal, desde ya me sobrecojo, ¿no? Porque obviamente tiene un carácter muy particular, muy especial. Siempre los cementerios, de hecho, han sido pues como escenarios para contar historias, ¿no? Para contar historias que se nos paran los pelos, decíamos cuando éramos chicos. Pero es una buena oportunidad, una formidable oportunidad para aprender más de lo que tenemos, ¿no? Así es, y como estamos de aniversario también, bueno, tenemos dos rutas especiales, ¿no? Porque ahora también hemos intervenido en otros espacios, trabajamos con la Iglesia de la Compañía de Jesús. ¡Qué bien! Y el primero de noviembre tenemos el recorrido en el convento y cementerio del Tejar, y el 2 de noviembre en el convento de Santo Domingo, que también es un lugar rico en historia. Ahí podrán visitar la parte interna del convento, el Colegio San Fernando, que es muy importante en la historia. Perdón mi ignorancia, ¿todavía funciona el Colegio San Fernando? Todavía funciona ahí el Colegio San Fernando. Fíjate. Claro, y ahí pasaron notables personajes de Quito, ¿no? Como claro. El Espejo, José Joaquín de Olmedo. Tenemos también la visita a la iglesia y sobre todo algo que llama bastante la atención y donde vamos a enfocar la visita y la participación de los visitantes es el cementerio subterráneo de la iglesia de Santo Domingo. Son unas catacumbas impresionantes, son bastante grandes, es un laberinto completo. Así que la gente tiene que se anime, tiene que ir decidida a participar y a vivir una experiencia inolvidable con Leyendas Nocturnas. Esta mañana Karina Jaya con nosotros, ella viene, como ustedes le han escuchado, desde el Museo del Tejar, nos hacen esta invitación, ellos están investigando hace mucho tiempo, recreando algunas leyendas, pues orientándonos, educándonos, reforzándonos nuestra memoria en algunos episodios, y eso es sumamente importante para nuestro patrimonio. Karina, me gustaría que a las personas que están interesadas, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Deben llamar a un teléfono? ¿Deben acudir a algún lado? Dime. Así es, bueno, a las personas interesadas nos pueden buscar en redes sociales. Siempre estamos ahí promocionando nuestros recorridos, todo lo que tenemos. En redes sociales nos pueden encontrar como Leyendas Nocturnas. Y si desean animarse a uno de estos dos eventos que van a estar súper, súper interesantes, pueden comunicarse al 099-59-75-564. Ese es el número para que reciban más información, nos pueden enviar un mensajito de WhatsApp y van a tener toda la información detallada de todo lo que vamos a hacer. No les puedo contar hoy a detalle porque es una sorpresa que tienen que vivir. Claro que sí. Karina Jaya con nosotros y esta formidable invitación para este fin de semana celebrando difuntos en el Tejar.